me encuentro, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Es lo que pido de ti. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayer ya pasó. Quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Entre los hombres, tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad, Señor, por mi bien. Quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Es lo que pido de ti. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayer ya pasó. Quizás no vendrás.